La correntada. Trae los sonidos del río hasta vos. 92.7. Escucha. Hasta vos. No se trata solo de ser grandes. Si somos adultos, tenemos la responsabilidad de ayudar y proteger a los niños. El abuso sexual infantil es un delito. No permitas que nadie dañe tu cuerpo, que nadie toque tus partes íntimas. Con eso no se juega. Habla, contale a alguien que te quiera bien. No tengas miedo. Radio La Correntada brinda un homenaje a nuestros héroes de Malvinas. Compartimos esta charla con Pablo Asimonti, veterano de Malvinas, nacido en San Pedro, que desde 1983 reside en la ciudad de Mar del Plata. ¿Cómo te imaginás el conflicto Malvinas dentro de 20 o 30 años? Por resentimiento, me gustaría que las Malvinas vuelvan a ser argentinas, pero por lo que me está demostrando el gobierno, tanto los gobiernos que han pasado y el gobierno actual, lo veo algo utópico. Hola, buenas tardes, queridos oyentes de Radio La Correntada. Este es otro programa de este espacio que tiene la radio, que se llama Conciencia. El programa pasado estuvimos hablando de algunas enfermedades de la huerta y sabemos que le ha interesado a los oyentes. Muy buenos días, queridos oyentes de La Correntada, bienvenidos a un nuevo Aguacero Diario en este martes 6 de junio. Buenos días, vecina, buenos días, compañera, buenos días a todos los laburantes. Entre todos, entre todas, te contamos las noticias de tu gente, de tu lugar, lo que querés saber y lo que no quieren que sepas, lo que pasa y lo que dejamos pasar, lo que dicen, lo que callan. Radio La Correntada pasa por vos. Somos de Jardín, 903. Cumple 50 años. Invitamos a todos al cumple del jardín. A ver torta. Globo. Van a pintar la pared. Vamos a cantar una canción. ¡Huesitas! ¿Sí? ¡Les esperamos! Día 18 de abril, las 9:30. ¿Sabías que muchos siniestros viales son por alguna distracción al manejar, como usar el celular, tomar mate, hacerte un asadito, pintar un cuadro, probarte la malla, jugar un solitario, bañar al perro, reparar la plancha? Fuera de broma, cuando manejes no te distraigas. Es un consejo de la 92.7, FM La Correntada.